Pues ya estamos aquí un miércoles más dedicado a hablaros de todo lo referente al mundo de la emulación, como siempre desde www.emulatronia.com y como siempre haciendo lo posible nuestro compañero José Antonio, que lo tenemos a la otra banda del teléfono. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy nos acompaña la banda sonora del Retorno del Rey, esta maravillosa película del señor Peter Jackson. Qué místico has venido hoy. No, hombre, es que... Sí, siempre que eres de guitarreos y... ¿Tengo otro? Y de voces ultratumba. Tengo otro preparado, si quieres, por eso para meter de caña. O sea que yo, si tienes quejas, yo te lo cambio, ¿eh? ¿Hay algún canto satánico? Mira, yo te lo pongo ya. Venga, enchúfamelo, que esos son los que más me gustan. Estos son los que te dan a ti, ¿eh? Pues son los Sisters of Mercy. Ya que no quieres el Retorno del Rey, hoy tenemos... ¿Mercy? Sí, los hermanos de la piedad, o de la caridad, o no sé cómo demonios se llamarían estos. El Flutland, gran LP, por cierto, para todos aquellos que os guste la música electrónica. ¿Por dónde empezamos hoy, José Antonio? Pues hoy vamos a empezar. Esta semana ha habido tres sorpresitas así bastante agradables. Uh-huh. Bastante. La primera ya la sabrás. Sí, que ha salido un nuevo MAME. Esta era de conocimiento. El nuevo MAME no salía porque, como no sé si te acordarás, estaban... Con el HDCD. Testeando el nuevo formato este. Uh-huh. Entonces, hasta que no funcionase perfectamente, no lo iban a sacar. Ajá. Entonces, de aquí yo os quiero contar varias cosas. Ayer estuve hablando en el IRC con Paso de Todd y me contó cosas muy interesantes. Lo primero de todo, ¿sabes que los juegos CHD son tochísimos? Sí. Que son enormes, ¿no? Uh-huh. Entonces se han sacado una pirula. Bueno, lo primero de todo, han cambiado el formato. Uh-huh. Entonces necesitas un programita con el CHD-MAME, por ejemplo, que lo que te hace es te convierte... Uh-huh. El formato viejo con el formato nuevo. Al formato nuevo. Ajá. Y eso lo tienes que hacer con todos los juegos en formato CHD, porque si no, no funcionan. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. ¿Pero qué pasa? Pues han pasado cositas así desagradables, no, pero mosqueantes. Porque no han dado toda la información necesaria. Te cuento. Sí, cuéntame, porque yo no acabo de entenderlo tampoco muy bien. En teoría había un conversor, ¿no? Dijimos. Por eso me refiero a sí, bueno, entenderlo. Sí, y en teoría los juegos pasaban de tener de 1300 megas a 135. Ah, interesante también. Vale, es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, este paso hizo la conversión y todo el rollo y se da cuenta de que 1300 megas, el juego que tenía él, uh-huh, se había quedado 1200. Y dice, ¿pero esto qué es? Entonces, ¿qué pasa? Es que están así un poco capullines, a lo mejor lo que estoy diciendo es así prohibido. Muy bien. Claro, porque es que no han dado la información necesaria. Por ahí por el mundo, en ABEM, ¿sabes lo que es? No. Es un sitio de news. Sí. Entonces la dirección es alt.binaries.emulators.mame. Alt.binaries.emulators.mame. Uh-huh. Entonces aquí han puesto unos parches que, por ejemplo, lo que te hacen es que el juego es, en vez de quedarte ese... En 1200 megas se te queden 135. ¿Qué es lo que debería de ser? Claro. Uh-huh. Y han sacado tres parches de tres juegos. ¿Qué son? Pues no lo sé. Ah. Pero os metéis ahí y los buscáis. Uh-huh. Del Blitz. Yo es que como no tengo ninguno, ya estaré yo bajándome 1300 megas. Tardo yo 400 años. Sí, desde luego. Es una locura. O sea que no tengo ninguno. Pero que lo sepáis, que os metéis en las news, en el sitio ese, uh-huh, y hacéis la conversión. Sí, y que vale la pena además. Pues, es muy sencillo, te lo diría, lo que pasa es que me lo dijo a paso. Paso de todo me dijo, dile a Martí cómo se convertiría, pero es que es tela. Primero tienes que update, es chdman-update y pones nombre viejo.chd, nombre nuevo.chd. Eso es muy sencillo. Uh-huh. Y luego para aplicar los parches, por ejemplo, con el juego Blitz 99, es uno de los juegos en formato CHD que existe, sí, te lo voy a hacer del Maze, del Mace, uh-huh, que es más sencillo. Pues pones CHD guión merge mace.chd.big espacio mace-div.chd espacio mace.chd. Es decir, el parche sería mace-div.chd. Vale. Y eso es lo que te hace que se te quede desde 1300 que pase a 130. Uh-huh. Interesante. No, muy interesante. Entonces es que esto no lo encuentras en ningún sitio y te tienes que meter por las news y por foros raritos y cosas. Pues yo desde aquí lo digo, y todos los que tengáis archivos en este formato, sabed que en alt.binaries.emulators.mame, uh-huh, los tenéis. Sí, sí. ¿Te parece bien? No, me parece bien porque lo que no acabo de entender es cómo es posible que se aplique tanta compresión. de una, para que luego sea lo mismo, por mucho que sean formatos diferentes. Es que no, estamos hablando de una compresión. El formato CSS lo ha inventado el Aaron, uh-huh. Aaron Giles. Sí, sí. Entonces ahora ha cambiado el formato y a lo mejor ha hecho algo para que los bits redundantes de uh-huh. información, pues que se vayan a tomar por... No, no, claro. O no lo sé, es que no lo sé. No, yo tampoco lo tengo no, muy no claro, sé. Pero bueno. Pero que me parece estupendo, que yo ahora sí, 130 megas sí que me los bajo. No, no, claro, vale la pena. O 230 o los que sean, uh-huh. pero los 1000 y pico, no. Muy bien, apuntado, por lo tanto, add.binaries.emulators.mame para poder... ahí tenéis los parches. Y necesitáis el programa primero, convertirlo al nuevo formato y luego ya aplicáis parches. Perfecto. Interesante. Perfecto, perfecto. Por interesante, apuntado. Bueno, otra cosa que vamos a hablar hoy es sí. de un emulador que a mí me ha sorprendido, se llama Nuance y la versión es la 0.1.0. Tú de eso seguro que no has hablado, no has oído hablar en tu vida, porque como no entras a Mulatronia, que eres así de desgraciada, pues como no entras, pues no por cierto, sabes de qué va. Nos enviaban un mail desde Perú felicitándonos por el programa y nos decían, es que habláis un poco raro, claro, hablamos mezcla... Hablo yo medio raro. Hablamos mezcla catalán-castellano... Y pues tú hablas más normal. Yo hablo igual de raro, pero yo no mezclo catalán con el castellano. Entonces, que sepan, por lo menos aclararlo un poco, que es porque hablamos un compendio de idiomas un poco, no es esperanto, pero se también hablamos. Y sí, bueno, lo intentamos por lo menos. Bueno, va, el Nuance, explícame lo del Nuance. Vale. Bueno, tú, esto sí que lo deberías de saber. A ver, explícamelo. Esto sí que lo deberías de saber. A ver, hace poco tiempo no han salido unos macro DVDs con unas características especiales. Sí. Bueno, hay cuatro tipos de DVDs. Vale, venga, pues empieza a hablar, cuatro tipos. Hay de una cara, de dos caras, de tres caras y de cuatro caras. Y de cuatro chons. Y con capacidades de 4,7 gigabytes. No, tú me estás hablando de CD soporte. Ah, claro, de DVD-R, te estoy hablando. No, yo te estoy hablando de DVD cacharrico que lee cosas. Ah, que lee cosas, sí. hay diversos. De sobremesa, hay diversos. Sí. Sí. El más interesante es el KISS, estos que se llaman KISS, que son los que leen DVKits. Están francamente muy pues bien. No son los más interesantes. ¿Ha salido uno nuevo más interesante? Claro, parece mentira tú que estás metido en esto de la imagen y el sonido. Hombre, y la fama y el glamour. Oye, más interesante que el DVX, no sé yo, ¿eh? Hombre, que sí, que hay uno, hay una serie. Yo lo vi, uh-huh. pero en España vi que los distribuían. Uh-huh. Samsung tiene uno de estos. Uh-huh. Te cuento. Cuéntame. Hay unos DVDs sí. que tienen un chip, uh-huh. que el chip es el Nuon. Nuon. Y el chip este Nuon te permite transformarte un bastardo, ¿no? un asquerosillo DVD, sí. Vulgar y corriente, sí. te lo transforma en un mega ejecutor de juegos alucinantes. No lo entiendo. Joder, es que no quiero ir tan directo al grano. A ver, el chip Nuon lo que te permite es, entre otras cosas, es te permite ejecutar juegos específicos para el sistema Nuon. Ahora te entiendo más. ¿Vale? Vale. Entonces, hay algunos DVDs uh-huh. que tienen este chip y estas, y por ejemplo, hay juegos que se han programado específicos para este sistema. Por ejemplo, el Tempest 3000, que en una review que he visto le dan un 95 sobre 100. Muy bien. El Ballistic, este es conocido. Uh-huh. El Iron Soldier 3, el Free Fall 30-50 y muchos más. Pero este chip, en teoría, ¿de qué es encargado? Dentro del DVD. Claro, es tú el DVD, todo lo que llevan este chip, uh-huh. pues te funcionan todos estos juegos. ¿Pero te funcionan porque han puesto este chip, o este chip hace otras aplicaciones y además se ha descubierto que puedes cargar los juegos? Eso es lo que yo quiero saber. Los juegos están hechos específicos para el sistema este. Ah, vale. Entonces, por ejemplo, el Samsung Activa DVD N200 uh-huh. funciona. El Samsung DVD N501 funciona. Sobre todo Samsung y Toshiba. Uh-huh. Hay otro modelo de Toshiba, el SN2300, también funciona. ¿Y eso? ¿Y cómo juegas? Pues hay joysticks, uh-huh. y bueno, y te puedes hacer pirulas. Pero por ejemplo, Logitech Gamepad Form 1. Pues Logitech te ha creado un gamepad de estos, hay varias compañías que te han creado. Uh-huh. Un mando específico para poder jugar, claro, dentro del DVD. Estos juegos, y los juegos son impresionantes, pero uh-huh. impresionantes gráficamente, bueno, llevan mucho vídeo, uh-huh. formato DVD. Y vale la pena. Sí, bueno, y aparte tiene 50.000 puterietas más. De lo del vídeo CD y de todo sí, eso. Super Video y XBit y CVCD y todo. Sí, algunos, por ejemplo, el Space Invaders también uh-huh. está. Merlin Racing, que es uno de coches así muy guapet. Muy bien, muy bien. Que es muy interesante, ¿no? Y esto, no, y es... que aquí en España no ha tenido mucha difusión, yo sí que lo vi anunciar. ¿Pero esto no lo apoya aquí en nuestro país? Es que no lo sé, yo me acuerdo, no sé si lo leí a través de Internet o algo, que habían salido DVDs con la tecnología esta, y yo creo que sí que lo leí en España. Pero como no ha sido muy difundido, no sabes aquí que las cosas tienen que ser ya de que digas, joder, esto va a triunfar. Sí. Y veremos si triunfa. Pues entonces, en la página www.nuon-dome.com, pues tenéis todas las características de este sistema, los juegos que han lanzado, los que van a lanzar, características y un emulador. Muy bien. Un emulador de esto. Que si es que está muy bien. El emulador supongo que para que puedas probarlo y si te mola el rollo, pues claro, poderlo poner en el DVD. Donde comprar juegos, en Amazon venden juegos de estos, no sé si son a $45. No, no está tampoco tan mal. Es un no, si está muy bien, si está muy bien. Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa, para que te vaya al 100%, para que te vaya al 100%, necesitas... Bueno, claro, está arrastrando... Este dice, o bien un Pentium 8 GHz, o bien un 2 o 4 GHz dobles con... Conectado, ¿no? Eso es. Estamos entendiendo que, a ver, es una cosa también que arrastra mucho vídeo, ¿no? Y que supongo que por eso le costará mucho también moverse. Aparte que es nuevo. Pero bueno, para probarlo ya te sirve, luego lo utilizas en el DVD y ya está. Sí, es verlo, sí, es como curiosidad, es decir, que hay un nuevo sistema emulado que lo desconocíamos la gran mayoría de... Yo entre ellos, entre la gran mayoría. Sony, Canemulatronia, Team. ¿Y la gente qué opina del tema este? Tú que estás más metido que yo. Pues yo creo que el problema es que la gente no lo habrá podido probar porque no hay juegos. O sea, te tienes que comprar un juego para verlo a lo mejor a 0,0005 frames por segundo. Pero yo supongo que la gente que tenga el sistema este, pues le resultará curioso verlo en el PC. Sí, se hace un poco raro, de verdad. Es que sí, no, pero que está muy bien. No, francamente. Todos los experimentos estos de meter juegos con consola, con multimedia, con cosas de estas, han pegado pacatazo. Sí, tenemos dos precedentes. Uno, la consola 3DO, de la que hablaremos luego, y otro, el CDI de Philips. Ah, sí. El pacatazo, es verdad. Entonces, no sé yo el éxito que tendrá la nueva consola entorno multimedia de... ¿De quién? De Sony. Porque va a sacar ya, sale en Japón... El PSP. El PSP no, el PSP es la portátil. A eso me refería, aún le queda un poco más. La PSX, que es con disco duro para grabar... Sí, grabar DVD, todo esto, con muchos coloritos y muchas cosas. Ya veremos si se pega el pacatazo, porque es que hasta la fecha... Se han pegado todos el pacatazo. Claro, el problema es que Sony, supongo que trabaja con unas licencias muy potentes y harán una gran campaña. Hombre, de marketing, además. Y que es una PS2. Sí, claro. Entonces, la gente que se vaya a comprar pues la consola, pues se gastará un poco más. Pues me compro la consola y con un poco más pues puedo grabar las películas. Además, hay dos tipos de consola dentro de esta PSX. Una con más capacidad de disco duro que la anterior. Y sale una nueva portátil, por cierto. ¿La PSP? No, aparte de la PSP, aparte de la GP32, que esta es más cercana, ya sale en nuestro país, sale una nueva consola, lo que no recuerdo exactamente el nombre, pero también tiene unas características bastante, bastante espectaculares, ¿eh? Yo de eso, porque tú imaginas, la Phantom, ¿te acuerdas? Sí. El experimento Phantom, podríamos decir, porque... Hablaban... vida y milagros de la Phantom sin haber visto ni siquiera un prototipo. Bueno, en esta salían fotografías de la consola y salían imágenes. Sí, no, si es que es lo más fácil. O sea, hacer una fotografía también te lo hago yo de una consola que no existe. Y dices, mira, ¿qué pasó con la Phantom? Sí, había la caja incluso de la Phantom, sí. Y entonces ya está la Phantom. Y ahí está la Phantom, que no hay Phantom que vaya. No hay nada. Bueno, va, explícame. Que te recomiendo esta página y que está muy interesante, y la recomiendo a todos para que conozcáis un nuevo sistema. En España a lo mejor lo podéis conseguir a través del eBay este, eBay. Página de compra-venta de cosas de segunda mano. Pero... De subasta, para que no lo puedo asegurar. En Amazon venden y en Estados Unidos venden. Bueno, son páginas muy fiables a la hora de comprar. Tanto Amazon como eBay, ya te lo digo yo también. Por eso. Así que si estáis interesados, bueno, y si no, pues acercaros por la página, por Nuon-Dome, ¿no? ¿Has dicho que era? Eso es. Os acercáis y lo miráis, que con la escasez que hay últimamente de nuevos emuladores... Sí, o sea, estamos muy... Lo que pasa es que esta semanita ha estado interesante por eso, porque nuevo Mamek, con cosas interesantes... Que me explicarás alguna de ellas. Bueno, me vas a explicar mejor. Ha dicho, sobre todo el sistema. Ah, bueno, sí, la conversión de sistema, sí, sí, cierto. Claro, claro, porque todos los juegos que te habías bajado no sirven. Sí, sí. Los tenías que convertir y encima, si te pillabas estos parches que hemos dicho dónde estaban, pues te reducían el tamaño. Yo creo que es interesante. Uh-huh. Otra cosa, lo del el nuevo man este. Uh-huh. Y otra cosa muy interesante que a mí me ha gustado mucho es el Frido. Frido. Frido es un emulador de la consola 3DO. Entonces voy a contar un poco cositas de la consola 3DO para poner en situación a la gente. Sí. La consola 3DO es una consola de 32 bits. Uh-huh. Y es... O sea, estamos hablando de la altura de la PlayStation primera, sí, que salió. Entonces, es la primera consola que salió de 32 bits. Entonces en su época fue mega revolucionaria. Por ejemplo, tenía una resolución de 640x480. Uh-huh. Que era una resolución muy alta para una consola. Sí, sí. De aquella época. Uh-huh. Aunque tenía truco y es una cosa muy interesante. Internamente la consola trabajaba 320x240 o 320x480. Y luego lo que te hacía era un interpolado. Vale. O sea, duplicaba los píxeles y hacía el suavizado eso con anti-aliasing. Con lo cual tú no, ni lo notabas. Claro, pero internamente externamente tú veías 640x480. Era muy interesante. Tenían dos procesadores. Uno supongo que sería para 2D y el otro para 3D. Uh-huh. Que para 3D en aquella época estamos hablando del año... Esta es presente creo que 2 o 3 años antes de la PlayStation. ¿De la 1? Sí, sí, de la 1. De Unidoret. De Unidoret. ¿Y qué pasó con la 3DO? Pues, no, te cuento más cositas. Ah, cuéntame más cosas, sí. Pues, originalmente era de Panasonic, pero la tecnología, podemos decir, se la contó pues a varios, como a Sanyo, a Goldstar, a Matsushita. Matsushita son grandes fabricantes de... Matsushita Sets, ¿no? Es 2 veces más importante que Sony. Por eso te digo, que estás hablando de compañías importantes. Creo, porque yo me compré una vez un DVD y me dijeron, es Panasonic. Y yo le dije, recollón, si aquí pone Matsushita. Pero Matsushita además me parece que ha desarrollado cosas incluso para Nintendo, si no tengo mal entendido, ¿eh? Cuidadín, cuidadín, que son palabras mayores. Sí, que no. Pero claro, si es 2 veces o 3 más importante que Sony, pues ya tiene que hacer para todos. Bueno, hicieron unos 300 juegos, 100 de ellos eran casericos, que es lo que más abunda en la GP32. Yo creo que juegos originales para la GP32 no sé si llegará a los 15, pero entre emuladores, juegos caseros y etcétera, hay tropecientos mil. Entonces, ¿por qué la consola 3DO se pegó tan gran bacatazo? Explíqueme usted. Explíqueme usted. Bueno, la principal causa, ¿cuál puede ser? No sé, el alto precio de los juegos. Que no, bueno, es que puede haber tantas causas que los desarrolladores importantes no apuesten por la consola. Dos causas. Dos causas. La salida de Sony al mercado. No, porque fue anterior. Fue anterior. Pues el alto precio de la consola o de los juegos. De la consola. El alto precio de la consola. Cuando salió aquí, no sé el precio que valía, pero 100 y pico mil. Pero estamos hablando de los precios que valían la en el año 90 o 92 o por ahí. Fue el mismo batacazo, supongo, que se pegó a la Neo Geo. $700 valía esta consola en Estados Unidos. Sí, sí, que $700 vienen a ser 600, 700 euros, más o menos. No, no, pero es que antes era mucho más. Porque, es que antes estaba mucho más alto que la peseta. Pero muchísimo más alto. Sí. Eran unas 150.000 o 200.000 pesetas. Ay, de aquel tiempo. Pero estos de qué van, es desgracia de estos. Bueno, cuando yo compré... Eso sí, soportaba. Sí. No, cuando yo compré Commodore Amiga, valía 150.000 pesetas. Claro, pero si es que era una locura. O sea, que no te pienses tú que estaban muy desorbitados. Estaban desorbitados todos los precios, no venga. Pero era un ordenador que podías jugar. Y poco más, porque tenía el Basic y dale. No, el Warbench. Pero para la Amiga y los programas de música y todo. Ah, eso sí, claro, sí, hombre, sí. Hombre, y esto podía jugar y aparte video CD, soportaba CD audio, foto CD. Tonterietas de esas, pero tampoco daba tanta sustancia para gastarte $700. No, que es una pasta, de verdad que es una pasta. Cuando además no estaban instauradas completamente este tipo de consolas multimedia, cuidado. Porque estamos hablando de una cosa que ya es un rollo un poco multimedia. Claro, hay Super NES y hay cosas de estas, pero eran consolas para jugar. Entonces a la gente intentar venderle tal vez esto de... No, es que podrás ver video CDs y no sé qué. No, no, es que tú lo vendes no... a 30.000 pesetas y el primer día te vuelan todas de los... De los comparados, sí. Hombre... Pero las venden a 300.000 y dicen, pues ahí te quedas. Yo sí que la vi en el Corte Inglés. La vi esa con uno de los FIFAs, creo. No, o sea, creo que era uno de los FIFAs. La saga FIFA pasó por 3DO. Uno de los FIFAs y el... Creo que sí, ¿eh? No, no puede ser, hombre. Y el Need for Speed... El Need for Speed creo que la primera versión salió para 3DO. Sí que es verdad. El Need for Speed la primera versión salió para 3DO. Y otros juegos así que salieron chulos, el Alone in the Dark, tanto el 1 como el 2... Uh-huh. El Demolition Man, el Dragon's Lore, el Space Ace, que es el que estoy probando yo con el emulador. Yo estoy probando el Space Ace y otro de tipo Puyo Puyo. Vale. Esto, sí, japonés, tipo Tetris. Sí, sí. No, japonés no. Tipo Tetris. Tipo Tetris. El Theme Park, ¿te acuerdas? Sí, Dramaxis. También salió. Bueno, yo creo que un comercial es unos 200 y 100 de extranjeros. Sí, de producciones foráneas. 300 juegos no están nada mal por eso y... Sí, sí, está. Bueno, aquí en España yo creo que llegarían 3 o 4. Entonces decir que el Frido este... yo creo que su programador quería sacar una versión estas navidades, pero un capullín, un beta tester de estos, de los que prueban, dijo ¡pim! Y lo filtró, y lo ha pasado a la gente. Entonces el programador del Frido se ha visto así como obligado a decir, joder, si está circulando por ahí Strangis, pues lo voy a sacar yo para que la gente lo tenga, y lo ha sacado. Yo lo he probado, lo he probado con estos dos juegos, tengo más para probar, los voy a probar con todos. Uh-huh. Y el emulador me va bien, entre comillas. Es decir, el emulador va con sonido, pero el sonido... así tipo voces de ultratumba. Pero ya sabes que yo tengo un ordenador... Sí, de prehistoria. Pero, o sea, que el sonido suena, yo enciendo los altavoces y ahí oye ruidicos. El ruido, sí, el altavoz de dentro que está pegado a la chapa. Y eso, y la velocidad, pues me va unos 20 frames por segundo, que está decente. Pero con ordenador más potente, por lo tanto, igual está decente, mucho. Pero la ventanita es 320x240, no te creas que tengo un ventanorro de esos ahí 1024x768, pero que está muy bien. O sea, que el ordenador funciona y está muy bien para conocer una consola que en España y en medio mundo pues no triunfó. Uh-huh. Una lástima. ¿Decías que había alguna posible razón de más o no? No, solo el precio de la consola. Sí, es lo que digo yo. GameCube, 200 euros, no vende ni a la de 3,99, pum, la bestialidad. En Estados Unidos la número uno en ventas. ¿Sabes la primera, la Game Boy Advance, y la segunda esta? ¿Sabes que en España ha vendido 10 veces más desde que está el precio 100 euros? Claro, claro, claro, pero si es que está claro. Tú pues bajas el precio y las consolas se venden como churros. Sí, incluso sí. Los juegos, hay unos juegos de Xbox que son así más petardos, pero joder, son los más vendidos. ¿Por qué? Porque 10 euros y 12 euros o así que valen. Sí, por ese precio, desgraciado. Uh-huh. Vendrás el doble. Yo también pienso. A 65 euros no vas a vender nada. No, no, yo pienso que porque es que es una exageración. 65, un juego y que te dure dos horitas. Y que te pilles y una tarde así enfermico y que te lo pases esa tarde. Pues es barra aparte. Más de uno y más de dos hay de estos, ¿eh? No te vayas a pensar tú. Yo, porque soy inútil y a mí los juegos me duran una eternidad. No, pero nosotros en el programa de videojuegos del martes hablábamos precisamente de el Call of Duty, este nuevo juego que es más que parecido al Medal of Honor, porque lo han hecho los mismos chicos de 2015, y claro, es muy bueno, está muy bien, es indiscutible la calidad del juego, o sea, aquí no voy a entrar. Problema, es muy corto. Claro, si te gastas 50 y pico, 60 euros en un juego y te dura 6 horas, amigo, pues estás pegando pa' cantadicas a los programadores. Y bueno, si tienes internet aún igual te salvas, ¿no? Porque juegas al modo online. Pero si no tienes internet, te has gastado 10.000 pesetas de las antiguas para 6 horas, Plantéatelo porque vale todo la pasta. Ah, por cierto, tenemos el pendiente del concurso Nintendo. No me han enviado todavía los datos, pero la semana que viene espero dar ya los datos, hacer el concurso y decir los ganadores. Y decir la sorpresa. Y tengo otro concurso ya empezado ya, que lo diré la semana que viene también. ¿Pensado o empezado? No, pensado. No, digo empezado ya, que si ya se está empezando a cocer. Bueno, de hecho tengo aquí cierto material que me ha llegado de cierta compañía de videojuegos. O sea, que mira, si es sorteo de Xbox, lo enrollas en un papelico y te lo envío para ti, ¿no? Ya, ni concurso ni leches, ¿vale? Ya está. Directamente para... Ellos lo entenderán, sí. Hombre. Muy bien. Bueno, dejemos de hacer trapicheos en antena, que queda muy feo, muy feo. No, y... Esto va a quedar feo. Esto va a quedar feo, hombre. Y hablemos de lo que nos toca, que es de emulación. No sé si ha habido muchas más noticias, porque la verdad ya es que... Ya está, ya no hay más. Hombre, si han salido los Mames Plus, el Mames Plus es el que le gusta a toda la gente. Uh-huh. Decir que cuando saca un Mame 1, U2, U3, U4, no hay versiones ejecutables. Te pone un archivo que es .diff, que es la diferencia que hay entre la versión antigua y esta. Uh-huh. Y si tú sabes en tu casa, pues te lo compilas. Y si no, pues dos piedras. Y eso el 99,9% de la gente pues no lo sabe hacer. No por nada, sino porque necesitas un compilador y 50.000 pirulas. ¿Y página tienes? Pues nada, te pasas por la paginita del Mame Plus, que encima a la gente le encanta. Uh-huh. Y te lo bajas, que ya lleva todos los parches y todo lo que necesitas incluido. Entonces ahí siempre encontráis los ejecutables. Muy bien, los dejaremos apuntado. Oye, por cierto, ahora estaba leyendo la página web, que es el BlueMSX. O sea, que esto de basado en el BlueMSX... Eso digo es... yo, estos ya empiezan así como el Pokémon azul, rojo... Sí, el Zafiro. Pero el BlueMSX es un emulador de MSX, ¿no? Entonces han sacado código fuente y un tío dijo, joder, me gustaría que este emulador soportase archivos en formato zip y que tuviese el scale 2X, es decir, que te lo amplía por 2X. Muy bien. Pues y este se lo ha metido... Y para no llamarle Blue 2MSX, pues digo, pues haga el red. Y ya está, eso es. Así de sencillo, una ¿no? curiosidad, y ya está. Muy bien. ¿Alguna cosa más, José Antonio? Pues nada. Casi despedirnos ya. Me abandonas de esta manera. ¿Me recomiendas alguna página web? Por cierto, yo recomiendo que hoy os paséis. Hoy os voy a pasar a la competencia, pero os recomiendo que os paséis por el chat de 3XL. Porque... ¿De qué? 3XL. ¿Tú no tienes canal 33 en... el otro canal que hay de TV3? Yo no. Bueno, pues 3XL es un canal muy importante que hay aquí en Cataluña, donde hacen todas las series manga y todas las historias. Y en Cataluña ha salido en el canal ese 3 o 4 veces. ¿Sí? Tengo los vídeos, sí. Pues hay un invitado en el chat esta misma noche, a las 8:30, muy, muy interesante. ¿Ah, sí? Que os hablará de videojuegos, que se llama Martí Santander, que soy yo. ¡Hombre! ¿Así? Sí, hijo mío, estamos escalando, tío. Escalando posiciones en... Me cago en la mar, que dentro de poco no te podré ni mirar a los ojos. No, tendré que llamar a la excelencia y... Tienes que hacer como Tom Cruise, que no deja que lo miren a los ojos, tendrás que bajar la vista. ¿No? No, está colgado. Porque están enano, se tienen que poner a su altura y no... Sí, sí, no, y no se dejan. Pues vale. Bueno, que si podéis os paséis por allí, que estaremos a las 8:30 dando guerra. Y que os cito por la página. ¿Te parece bien? A mí me parece estupendo, pero la gente que escucha el programa se va a mosquear un montón contigo. ¿Por qué? Y yo solo te aviso. Bueno, por nada, ya verás. Porque hay un canal que es emulatorio en el que siempre estás diciendo que te vas a pasar. Y no me paso ni a patadas. No te pasas. Y te vas y te vas con esos. Sí, me paso. Me cambian a mí por los TXL estos. Me paso la competencia, qué triste, es verdad, ¿eh? Bueno, pues vete. Tendré que hacer penitencia y pasarme durante una semana seguida. Sí. Por... A ver si te toca buscarte a otro para que te haga el programita de los. A ver si nos vamos a quedar sin emulatorio. A ver si nos vamos a quedar. José Antonio. TXL. Muchísimas gracias, bueno, por cada semana. Y nada, citarte aquí la semana que viene. Ya lo sabes, haya muchas o haya pocas noticias, pero siempre para hablar de toda la información de la música. Hablaremos un ratito. Eso mismo. Hasta la semana que viene, José Antonio. Hasta luego. ¿Y a vosotros? Pues la verdad es que os dejo con un tema, ya que nuestro compañero José Antonio nos ha dejado poner el retorno del rey. Pues vamos a poner el tema de Annie Lennox, que es el tema que servirá de despedida al espacio y que es la presentación, el tema principal de la última película de esta trilogía del señor Tolkien. Con Annie Lennox os dejo. Hasta luego. Lay down your sweet and weary head. Night is falling. You've come to journey's end.